cnqradio.com con notas exclusivas. ¿Es así más o menos? ¿Tuviste preso al día de ayer? Así, devorado. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Contanos, Armando. ¿Y qué pasó? ¿Te acordás que yo estuve el último, cuando fue la semana pasada? Sí. Celebrando, digamos, festejando, digamos, las palabras de Jabornicki y de Palma, donde se había solucionado todo el asunto. Jabornicki de Medio Ambiente de la Municipalidad, claro, ¿no? Medio Ambiente de la Municipalidad. Sí. Bueno, en el día de ayer me dirigí a la Caja Municipal de Préstamos a hablar con la señora Selva Morato. Acuerdo lo que hemos acordado en la reunión, ¿no? Sí. Bueno, así me encontré con una persona totalmente hostil, o sea, donde no dio la seguridad en la charla como la teníamos anteriormente con esta persona, con Jabornicki, por ejemplo. Negaba ciertos puntos que había hablado con Jabornicki telefónicamente en la reunión donde nosotros estuvimos presentes y estuvimos escuchando. Y empezó a buscar mil peros, hasta que dijo, bueno, ahora cuando yo tenga novedades del expediente del panadero, le voy a avisar, esperen afuera. Estuve sabiendo ya, con toda la experiencia que me atribuyo con todos estos asuntos, ¿no? Desde el pasado y desde ahora, me invitó a que desaloje la oficina, a lo cual le dije que no me iba a ir de ahí, porque yo sabía que si me iba de la oficina, lo único que iba a recibir era una respuesta negativa por parte de una secretaria, como están acostumbrados a hacer esta gente. La cosa, bueno, que llama a un agente de policía, que se me pone al lado mío, al cual yo me dirijo con total paciencia y cordialidad, le explico de que, o sea, porque me invita a salir y yo le digo que no voy a salir, que si quiere salir, que me saquen de ahí. O sea, entre eso que ingresaba gente, tuvimos que soportar, yo estaba con mi mujer, de que la señora Selva Morato atiende un celular hablando no sé con qué persona y que le diga, no importa los papeles que te faltan, trae lo que tengas que yo igual te habilito. Eso lo dijo. Me lamento en el alma de disculpa, no haber venido. Disculpa, Armando. Sí. La conversación que vos llegaste a escuchar decía que no importa los papeles que tenga, yo igual te habilito. Sí, trae lo que yo igual te habilito. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.